Buenos días. Primero que nada, gracias a todos y a todas por venir. Mi nombre es Pilar Talmón, yo soy trabajadora social y trabajo en la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones y voy como candidata por la lista multicolor como secretaria adjunta. Primero que nada, les queríamos contar que después de 8 años de la conducción que todavía está vigente, se va a presentar una lista opositora. Somos un grupo, una diversidad de trabajadores y trabajadoras del Estado nacional, provincial y municipal. Somos trabajadores de planta y trabajadores y trabajadoras precarizadas también, que eso es algo que queremos remarcar, porque hace unos meses se modificó el estatuto de ATE, por lo que los trabajadores y trabajadoras precarizadas, ¿sí?, no pueden ni votar ni ser elegidos, ¿sí? Que nos parece que en una época, en un momento de ajuste brutal, que también el sindicato precarice de alguna manera, nos parece terrible. Entonces, lo queremos mencionar y hacer especial hincapié en esto, porque el haber logrado incorporar a compañeros y compañeras monotributistas en nuestra lista es ya una pequeña victoria. Es muy importante que en nuestra lista pueda haber compañeros precarizados, incluso algunos despedidos, como de agricultura familiar, donde también hubo una lucha muy importante. Nos parece que esta es la base como para poder, en una lista unitaria, con distintas agrupaciones y con muchos compañeros independientes, pero muchos delegados del sector, que eso también es muy importante. Nosotros nos proponemos construir un sindicato diferente. Queremos recuperar el sindicato para los trabajadores. Pero esto no tiene que ser una consigna vacía, sino que nosotros le estamos dando contenido. Sabemos que vienen tiempos aún más complicados y más difíciles para los trabajadores y la mayoría del pueblo trabajador y la mayoría populares, digamos, y por eso nos tenemos que preparar. Más allá de que en este momento hay un impas por la cuestión electoral, sabemos que a los trabajadores nos va a tocar enfrentar aún un ajuste más brutal, incluso puede llegar a venir la reforma laboral y para eso nos tenemos que preparar. Una de las cosas que nosotros creemos es que los sindicatos deben ser independientes de los partidos patronales y del gobierno, como consigna fundamental. Esto significa que nosotros nos proponemos como, digamos, opositores a todos los partidos patronales y al gobierno y sus medidas de ajuste. También creemos que debe haber representación de las minorías dentro de los sindicatos, lo cual no existe hoy, y lo cual daría mayor, obviamente, representación política de todos los trabajadores del conjunto de los estatales. Y para todo esto, obviamente, tiene que haber un cambio de estatutos, porque como está diciendo la compañera, los estatutos, que ni nos enteramos los compañeros afiliados cómo se discuten y cómo se definen, deberían incluir estos puntos que estamos proponiendo para que haya un sindicato realmente democrático, clasista y que los trabajadores decidan. Evidentemente tenemos una visión diferente con Ricardo Araujo sobre la Celeste y Blanca en relación a qué entendemos por unidad. Como bien expresaron acá las compañeras, nosotros entendemos y esta lista representa la unidad de todos estos trabajadores, esta diversidad que se dio en la pelea cotidiana, en los distintos conflictos que durante los últimos, por nombrar 4 años, ¿no?, coincidente con el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de Berna en la provincia, bueno, los distintos conflictos están acá presentes. Ustedes verán, acá hay activistas, delegados que han participado en la lucha de los 2871 para lograr el pase de la 2871, hay compañeros monotributistas que están peleando justamente ahora también contra la precarización por el pase a planta, los compañeros precarizados del Estado Nacional que enfrentaron las políticas de ajuste y despido del Estado Nacional. Ahí está la unidad y con eso nos unificamos. Evidentemente Araujo hace referencia a una unidad, pero con la burocracia del sindicato, con la conducción nacional del sindicato, de Hugo Cachorro Godoy, quien estuvo acá presente, que nosotros entendemos que necesitamos recuperar este sindicato ATE para que esté a la altura de las circunstancias y enfrente los desafíos que vienen. Y para eso tenemos que superar la actual conducción. La actual conducción del sindicato ha dividido a los trabajadores y ha posibilitado que la política del gobierno de Mauricio Macri y todos los gobernadores cómplices pudieran avanzar atacando los derechos de los trabajadores estatales. Entonces nosotros, para enfrentar esa política, tenemos que recuperar el sindicato y desplazar a una burocracia sindical que se ha dedicado a una disputa intestina entre distintos sectores y que los trabajadores hemos sido víctimas de esa parálisis en la cual ha quedado el sindicato. Un claro ejemplo son los trabajadores, somos los trabajadores de Agricultura Familiar, de SENASA también y de un montón de organismos del Estado Nacional que hemos sufrido despidos a mansalva, no lo hemos podido revertir y el sindicato no ha estado a la altura de las circunstancias para enfrentar esa política. Luciano, pero vos no pertenecías a ATE. Sí, acá todos pertenecemos a ATE, somos todos afiliados. ¿No pertenecías a la conducción juntamente con Ricardo Araujo y Roxana Rechimón? Claro, yo soy el secretario de prensa del Consejo Directivo Provincial. ¿Pero no lo sabías de antemano a lo que nos estás contando? No, nosotros estamos haciendo un balance y sobre el balance que realizamos de estos 4 años, esta gestión, sacamos conclusiones políticas. Uh-huh. Esta conclusión, esta lista justamente surge de eso, de hacer un balance y decir, bueno, en esto coincidimos, en esto evidentemente no coincidimos y emprendemos un camino que transforme lo que criticamos. Si no nos criticamos, nos quedamos en la crítica por la crítica misma y todo lo contrario. Nosotros lo que pretendemos es frente a los trabajadores estatales afiliados a ATE mostrarles otro camino y otra perspectiva para el sindicato.